Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, muchísimas gracias, Fernández. Le damos la palabra ahora a Irene Barros, que va a mostrarnos ideas, creo que de Siseki y de Lacan a través del cine, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y les agradecemos por el aguante de todavía permanecer en sus asientos, que es un sábado y es muy tarde. Y yo quería comentar que a mí me sorprendió un poco, me pareció que tuve la idea de que Žižek era para hombres, porque en el panel me tocó ser la única. Entonces, no sé, se me dispararon asociaciones con que tenía que ver con cuestiones que de repente las mujeres no estábamos trabajando o algo así. Pero en la obra de Žižek noté que teníamos justamente algunas diferencias, porque trabaja cuestiones políticas, sociopolíticas, la biopolítica, trabaja obviamente el psicoanálisis desde su vertiente lacaniana en general, aunque menciona, por supuesto, desde la genealogía de algunos conceptos, menciona la obra de Freud, pero obviamente que no trabaja desde género. Y bueno, es algo que a mí la perspectiva de género me aporta bastante, no los voy a atomizar hoy con eso, pero sí, cuando pasemos un fragmento de una película, algo vamos a tener que pensar al respecto, o yo los voy a invitar a que compartan eso conmigo. Voy a trabajar, sí, cine, psicoanálisis, y algunos aportes de Slavoj Žižek, que permanentemente hace alusión en su producción al cine, y también voy a desarrollar un poco de qué manera haría esa alusión, cómo se ubica el cine en la obra de Slavoj Žižek. Voy a leer algo, y leeré, conversaré un poco con ustedes. Al comienzo del documental La guía perversa del cine, Žižek afirma que el cine es el último arte perverso, la más perversa de las artes. Dice en uno de sus documentales, no te da que desear o no te da lo que deseas, te dice cómo desear. Žižek es provocador, y esto es una afirmación bastante fuerte, interesante, que tenemos que reflexionar. Ilustra esto que dice con el film de 1931, que se llama Poseída, que es un film protagonizado por John Crawford. No lo traje aquí, pero bueno, les cuento la escena, que es una escena bellísima, a mi modo de ver, es en blanco y negro. Es decir, hay una Joan Crawford muy jovencita, muy bella, proletaria ella, que se está saludando con quien aparentemente es el novio, la pareja, que fue invitado por la madre de ella a cenar en la casa. Entonces ella le dice, bueno, lleva algo, lleva un postre, muy entusiasmada con eso, y dice que sea de chocolate, como algo que le gusta mucho. Y sigue y se cruza en las vías del tren con un tren muy lujoso, y se ve como si fueran pantallas de cine, se ven los camarotes y se ven escenas muy muy diferentes a la vida que obviamente lleva ella. Una empleada planchando ropa muy fina, una música muy linda de piano, una pareja bailando, ella bellamente vestida en seda y dándose un beso muy apasionado. Y aparece un hombre ahí en la ventana que le ofrece, atraviesa esa ventana, ¿no?, que está abierta, y le ofrece a ella, porque el tren se detiene, le ofrece a ella la copa de champán y la convida, y ella le dice que no toma. Entonces él le dice algo así como, estás en el lado equivocado, del otro lado tendrías que estar de este lado. Entonces esto ilustra muy bien lo que Žižek propone, de que el cine en realidad no te da lo que deseas, sino que te produce el deseo, de alguna manera te dice lo que tenés que desear, porque esta mujer es un antes, marca un antes y un después en su vida, o sea, quedó, eso era lo que ella tenía que hacer, ya no la torta de chocolate que le iba a llevar el joven proletario que era su prometido, ya no la va, no le va a ser suficiente a partir de ahí, ¿no? Y eso se apoderará de su vida. Borges también hablaba que la manifestación estética más antigua de la humanidad son los sueños. Yo siempre tengo que vincular sueños con cine, porque si hablamos del deseo, es muy pertinente. En los sueños somos escenario, argumentos, protagonistas, hasta actores secundarios. Todos los actores somos en el sueño, ¿no? Podemos serlo. El sueño está definido por Freud, todo el mundo sabe, como acto psíquico completo. Y a mi modo de ver, el cine es una manifestación estética y ética completa. Ofrece todas las posibilidades, o casi todas, tenemos casi todas las artes allí, ¿no? Al alcance de la mano, con una película, música, pintura, lo que es el teatro también, pero con la distancia de la pantalla, pero tenemos casi el mismo efecto. Se podrá discutir esto, ¿no? Pero según Žižek, entonces habría una diferencia. El cine no sería un cumplimiento de deseo en esta vertiente, ¿no? O quizá no solamente, sino que tal vez acercándonos a la dimensión del goce, yo me pregunto, pensando en esta película que acabo de mencionar, que nos dice qué desear, produce el deseo como una herida, dice, hay un trabajo que está por allí, por la web, muy interesante, del cine para Slavoj Žižek, que sería una herida de la realidad cotidiana, y en el caso de esta protagonista es claro que se produce allí una herida, ¿no? En eso de que, bueno, aparece algo que no era su vida cotidiana, pero que podía, había una invitación a que podía hacerlo, ¿no? Hay dos autores, uno que es noruego y el otro que es argentino, que son contemporáneos y han venido acá a esta casa de estudios, dos autores que trabajan conceptualizando el cine como herramienta para trabajar los grandes dilemas éticos de la época, sobre todo en la formación universitaria, Michel Fariña y Solva, que también se están poniendo bastante mediáticos en este sentido, ¿no? Proponen que el cine es nuestro moderno teatro griego. A mí esto me gustó, yo puedo tener diferencias con muchos autores, tengo bastantes diferencias con Žižek, porque es un provocador, a veces me enojo, pero bueno, me permite pensar como decía Juan. Esta hipótesis que proponen estos autores del cine como moderno teatro griego es interesante porque el cine nos plantea y nos propone los grandes dilemas éticos, estéticos, los grandes problemas. Hasta en las películas que son muy interesantes como Matrix, que la trabaja mucho Slavoj Žižek, tenemos planteados allí problemas políticos, éticos, muy profundos, ¿no? O películas que de repente son muy taquilleras. No me acuerdo cómo es el título de esta, que quizá hay un auditorio muy joven que deben saberlo, esta película que tiene que ver con el tiempo y o sea, que el dinero es el tiempo, que no hay metáfora, esto es real. ¿Cómo es que se llama esta película? Muy, no, Inception es la de los sueños, ¿eh? In Time, que es una película que quizás no tenga mucha profundidad, pero que también nos está proponiendo algo sin metáfora, ¿no? Y que podríamos también plantearla como debate aquí, como problema ético, el tema de la vida, pero también de que el tiempo es dinero, en realidad allí se hizo real, que lo sabemos, todos lo estamos viviendo también, pero que nos lo traigan así es como muy, muy fuerte. Bueno, dice... ellos toman, estos autores toman a Badiou, que tendría una ligera diferencia esta propuesta de Badiou, a pesar que Žižek toma mucho a Badiou, pero para mí acá hay una vertiente diferente. Badiou en el 2004 dice que la relación del espectador con el cine no es de mera contemplación. Tenemos el cuerpo a cuerpo, la batalla, lo impuro. Estamos necesariamente en la participación, participamos en ese combate, jugamos las victorias, las derrotas. Participamos en la creación de algunos momentos de pureza. Y en ese sentido pensamos de nuevo en la película, ¿no? Si el cine produce, te dice qué desear, allí habría una actitud quizá de contemplación donde no habría demasiada participación, es algo que se impone. Pero en la película aparece esta mano que atraviesa el espacio, claro, no es una película el tren, sería como una escena dentro de la escena. Y ahí habla de esa cuestión de que a veces somos los personajes como en el sueño, también en las películas, y tomamos partido. También en la línea que plantea Badiou, también estamos co-creando con el cine. Y en este sentido también produciría un cierto efecto como la tragedia griega de lo que era la catarsis. Se me ocurre, estos autores también lo plantean así, o sea, que podemos experimentar el fobos, el miedo, la angustia, la ira, las emociones que el cine nos lleva a sentir muchas veces, ¿no? Entonces ahí hay una participación bastante activa. Bueno, en la experiencia de ver un film, el espectador participa del acto mismo de la creación, dice Badiou. El cine no es la mera ilustración de sujetos éticos, sino una matriz donde acontece el acto ético-estético, inaugurando una nueva posibilidad de reflexión. Pensar al cine así sería una forma de recuperar cierta puesta en escena de la dimensión trágica presente en toda disyuntiva ética. Porque el método ético no consistiría solo en precipitar una opinión sobre las opciones previstas, los cursos de acción disponibles, sino en transformar el dilema en un problema y, citando a Leucovis, sería como inútil, dice él, no sería algo productivo opinar a favor o en contra, que eso sería una operación básica de identificación imaginaria. El tema que ocasionalmente nos dividiría, por ejemplo, frente a una película o algún acontecimiento, carecería de significación de por sí, vale por su función imaginaria, de una diferencia pequeña, de una diferencia opinable. Entonces, aquí hoy se trabajó bastante, que sería como caer en la vía de la opinión y no tomar la vertiente más fértil, que sería lo que nos ofrece el cine. Bueno, este autor, como decíamos, el provocador, a mí me parece válido, un poco conversando con mi colega Flora Singer y otros quienes pensamos que la validez de la producción, metodológicamente hablando, pensándolo desde el psicoanálisis, tiene que ver con que algo que otro autor diga, produzca, nos dispare asociaciones, estemos o no de acuerdo, que nos dispare asociaciones, y en ese sentido podría tener el valor de una construcción, ¿no? Y no sería, o sea, cooperaría en este sentido, y acá tenemos a Joaquín que quizá hable de eso, como deriva y como diseminación. No tenemos por qué necesariamente estar de acuerdo, o no estar totalmente de acuerdo, y esto nos permite seguir produciendo. No se trata de opinar en contra, sino de plantear alternativas posibles, lecturas posibles. Este autor hace referencia y analiza, a veces menciona, numerosos films. Yo fundamentalmente quería pensar con ustedes algo que aparece en La suspensión política de la ética, que es un libro del 2004. Quería trabajar dos fragmentos, pero bueno, vamos a trabajar solo uno. Trabajar en el sentido de poder verlo y compartir algunas cuestiones. Y me metí bastante con El espinoso sujeto, que es bastante espinoso, ¿no? Y realmente es un texto muy denso, porque allí él trabaja no solamente a Hegel, sino que se mete mucho con Heidegger. Yo soy una mujer que a veces me apasiono bastante con las cosas, y a mí Heidegger muy simpático no me cae. Yo no sé a veces diferenciar, no me sale bien diferenciar la producción de lo que tienen ciertas cuestiones. Del pasado nazi de Heidegger no me puedo apartar, o sea, lo estoy leyendo y obviamente que me estoy acordando de eso. Eso es un defecto que tengo, lo lamento mucho, pero bueno, entonces no me cae simpático en ese sentido. Y entonces se me hace bastante densa también la lectura, sin embargo es bastante importante, ¿no? Una de las cosas que queríamos señalar hoy es que Zizek trabaja el cine muchas veces ilustrando objetos teóricos, como por ejemplo el objeto petita o el objeto A. Eso que se desprende como a veces autónomo del sujeto, también la voz, la mirada. Toma mucho a Hitchcock en el sentido de la mirada, y ustedes lo verán en los documentales. Incluso se metió dentro de la casa, se fue a visitar la casa de Norman Bates en Psicosis. Muy interesante, él hace toda una interpretación de los espacios de la casa, se va con la escena en que se va con la madre, Norman Bates, la madre diciendo algunas cuestiones obscenas, ¿no? Y allí él trabaja, por ejemplo, el objeto de la inquietante extrañeza y ese objeto de esa mirada, en que la protagonista, cuando se dirige por el camino hacia esa mansión muy gótica, dice que allí la cuestión no está solamente en que la escena se ve desde la mujer que camina hacia la mansión gótica, que ya tiene cierta tenebrosidad, sino que la inquietante extrañeza se produce cuando aparece la mirada desde la casa, cuando eso la mira, que tiene que ver con eso, cuando eso nos mira, que es pura mirada, allí estaría el objeto de la inquietante extrañeza, y él lo ilustra muy bien. No sé si podemos pasar también un fragmento de la película El gran dictador, donde aparece claramente como la voz se desprende, toma autonomía, y bueno, van a ver el efecto, que Zizek trabaja muchísimo con esto. A ver si... I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone.

Y reconoce que tiene cierta afinidad con la física cuántica, ¿no? Y donde aparece el universo como una especie de vacío cargado positivamente, señala él, y entonces las cosas particulares aparecen. Y hace una pregunta que es compartible, ¿no? ¿Cómo emergen algunas cosas? Dice, cuando el equilibrio del vacío es perturbado, y pone, él dice que entonces las cosas existen por error, y el ejemplo que pone, que es algo que perturba el equilibrio, que es el ejemplo de este error, es el amor, ¿no? Y ahí después sale diciendo cosas también provocadoras, que es bueno, esto de que se puede amar a todo el mundo, no es tan así. Cuando uno ama a alguien, cuando uno ama, evidentemente excluye otras opciones. Bueno, a veces hay gente que no las excluye necesariamente, pero bueno, es difícil amar. Se complica cuando uno empieza a multiplicarse, ¿no? Bueno, y para explicar todo esto de la realidad, él recurre a los tres registros de la topología lacaniana, simbólico, real, imaginario. Y se pone muy interesante trabajando lo que es la realidad virtual, ¿no? Señala que en la realidad virtual él recurre a una tesis de Lacan que dice que la realidad y la verdad puede tener una estructura de ficción, ¿no? O un relato de ficción. Y en este sentido dice que la realidad es producida por algo que todavía no existe, que sería lo virtual. Entonces, habla de virtualidad imaginaria, virtualidad simbólica y virtualidad real. Y lo que es más complejo aún, que yo lo voy a dejar planteado, ustedes rómpanse la cabeza porque yo me la rompí bastante y lo voy a seguir pensando después de hoy, pero me cansó un poco, me pareció fascinante, pero me cansó. Habla de un real imaginario, de un real simbólico y de un real real. Que no es pavada, digo, es bastante complicado. Lo ejemplifica y realmente tiene toda una lógica, adquiere su sentido. Pero, bueno, una de las cosas que yo quería plantear acá es ciertas diferencias. En la suspensión política de la ética, él trabaja mucho a un director en toda su obra, que se llama David Lynch. Y en la suspensión política de la ética, él va a trabajar una escena de un minuto y medio de la película Corazón Salvaje, que es una escena, la película es muy violenta, digo, también Terciopelo Azul lo es tiene, David Lynch es violento, sí, somos lo que hacemos, es cierto, entonces, es una frase de Marx, no somos lo que, los hombres son lo que hacen, pero no tiene cierta diferencia con lo que plantea Slavoj Žižek, esto, habría que pensarlo esto, ¿no? Bueno, él hace, digamos, de este planteo de los tres registros de lo real, real y de lo real simbólico, de lo real imaginario, él retoma lo que Freud plantea sobre trauma y hace una analogía que ahí hay que rastrearlo y ver si es tan así, digo yo, no es que ponga todo en duda, pero bueno, me enseñaron a no creerme todo. Una analogía con lo que es el cambio en la teoría de la relatividad de Einstein, un paralelo hace entre la teoría del trauma y el cambio de Freud en su concepción de la teoría del trauma con el giro que hace Einstein, ¿no? Y lo compara con esa masa densa, digamos que separa ese espacio, ¿no? Como que divide el espacio en dos. Entonces plantea que Freud concibe el trauma también como una presencia cruda y densa que penetra brutalmente en el espacio simbólico, una especie de agujero en el campo simbólico. Y plantea lo real virtual como trauma. Después retoma el hombre de los lobos, y bueno, todos sabemos que Freud parte de esta escena originaria que fue vista pasivamente a los 18 años, o sea, 18 meses por el hombre de los lobos, y que después es resignificada a partir de una construcción que hace Freud en el análisis, ¿no? Pero cuando analiza la película, que la podemos ver, esa escena, cuando analiza esta escena, él toma el concepto que utiliza Lacan de fantasía y lo invierte. Disculpen, pero está en español. No la pude encontrar en inglés, que yo detesto este. Hola, preciosa. ¿Estás ahí? Ah, está cambiando el aceite del coche. Escúchame, estoy mirando. ¿Puedo usar tu lavabo? Sí, supongo. No me refiero al lavabo, claro. No voy a mirar donde te lavas la cara. Me haré en el váter. Escucha con atención. Oirás un sonido profundo del interior de Bobby Perú. Esta habitación huele a vómito. ¿Has estado vomitando? ¿Eh? ¿Estás enferma? ¿Preñada? Ya usando el aseo, así que puede irse. No es asunto suyo lo que a mí me pueda pasar. ¿Sabes? Me encantan las mujeres con bonitas tetas como las tuyas, que van de dudas y parecen saber follar como conejitos. ¿Sabes follar así, eh? ¿Como un conejito? Porque si te gusta, Elena, yo te follaré bien. Como un viejo conejo experto, entraré en tu agujerito. Bobby Perú no sale ni a respirar. Ya sé. ¿Te estoy asustando? ¿Tu conejo está húmedo? ¿Ah? ¿Está mojado? Oh, ¿por qué bastante espacio, conejito? Creí que eras un conejo de los que les gusta ir deprisa. Pero tú vas despacio. Significa algo, ¿no es así? Al menos para mí. Significa que deseas a Bobby Perú. ¿Quieres que Bobby Perú te folle bien, nena? ¿Que te abra como un regalo de Navidad? ¿Quieres que lo haga? Solo tienes que decir sí o no. Siénteme respirar sobre ti. Y comprueba que hablo en serio cuando se trata de follar. Bobby Perú te follará con fuerza. ¿Quieres sentir poder? Pídemelo. Y fóllame. Y me iré. ¡No voy a hablar! ¡No voy a arrancar tu maldito corazón! ¡Y fóllame! ¡Y fóllame! Me marcharé. ¡Y fóllame! ¡Susúralo! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dilo! Y fóllame, susúrralo. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Fóllame. Algún día lo haré, cariño, pero ahora tengo prisa. Canta. No llores. Bueno, en todo caso, después, si todavía nos queda un resto, podemos compartir un pequeño debate o en otra oportunidad sobre esta escena, porque tiene muchísimo para poder decir. Lo que dice, yo me voy a limitar a lo que dice Zizek y alguna cosa que yo puedo agregar. Dice, dice que él está trabajando en ese momento la diferencia y también el acercamiento entre el perverso y la posición del perverso y la posición del analista. Dice, mientras el perverso se abraza al cortocircuito ontológico entre pensamiento y ser, el perverso se acomoda a este cortocircuito, en tanto que el analista insiste en su callejón sin salida. O sea que allí en ese cortocircuito el analista insiste, no estaría muy cómodo con esa salida. La incomodidad, dice, de la escena, que hay una escena obviamente de incomodidad para Slavoj Žižek, es la en que la sorpresa del rechazo final de la oferta de Laura Dern, la protagonista, obtenida por extorsión, le da a Bobby Peru la última palabra. O sea, sería esa la incomodidad que se genera. Su rechazo totalmente inesperado es su triunfo definitivo y en cierto modo lo humilla mucho más que si lo hubiera violado directamente. Si ustedes van a la suspensión política de la ética, ustedes van a poder ver este análisis. Y dice, ha alcanzado lo que realmente quería, no el acto en sí, sino el consentimiento de ella, su humillación simbólica. Lo que tenemos aquí es la violación como fantasía que se rehúsa a concretarse en la realidad y de ese modo humilla mucho más a su víctima. La fantasía es impulsada, rodeada y luego abandonada, arrojada sobre la víctima. Queda claro que Laura Dern no está simplemente disgustada por la brutal intrusión de Defoe en su intimidad. Justo antes de su cógeme, la cámara se centra en su mano derecha que se abre lentamente, la señal de su aceptación, la prueba de que se ha despertado su fantasía. Esto es Žižek citado, no soy yo. El punto es leer esta escena de un modo levi-strauss-iano, como una inversión de la escena de seducción convencional, en la cual el acercamiento amable es seguido por el brutal ataque sexual, luego de que la mujer, el objeto de los esfuerzos del seductor, dice finalmente que sí. Sí, ya terminó. El deseo es experimentado mayormente como lo que no quiero, según Lacan, ¿no? Él lo retoma. En otras palabras, Bobby Peru empuja a Laura Dern a la vergüenza. La obliga a perder sus apariencias cuando no le queda más remedio que observar con desesperación que una parte de su cuerpo, su puño, su mano, cobra autonomía y muestra por su cuenta el acuerdo con la intrusión y el acoso sexual de Bobby Peru. Acepta su brutal oferta. Entonces, a mí se me ocurrió, yo tengo algunas diferencias, si bien esto es pertinente, la idea no es estar a favor o en contra, que si no sería inoperante, pero sí plantear las diferencias, algunas alternativas. Evidentemente, que aquí el planteo, no es sociopolítico, no lo hace, que sería muy pertinente porque hay una cuestión de poder. Y tampoco, no hay una vertiente histórica en lo que es la genealogía y los dos tiempos de esta escena. La protagonista había sido abusada sexualmente cuando era adolescente, muy joven, y había quedado embarazada. Y la madre le había hecho hacer un aborto, ella se hizo un aborto. Cuestión esta que a mí me hace pensar en los dos tiempos del trauma, ¿no? Porque en este momento, si ustedes ven la película, que es del 90, que es muy interesante, ella acaba de enterarse que está embarazada de su novio y está sintiendo, esas náuseas, esos vómitos, pero además esto quizá la remite a esa situación de abuso que con Bobby Peru se reedita. Esto no está en el análisis, obviamente que uno no le puede pedir a un autor que coincida con uno, pero es un análisis que está totalmente alejado de lo histórico, de lo genealógico en el propio sujeto, en el sujeto que es Laura Dern, que ahí ya no es sujeto, sino que será objeto de una acción violenta por parte de Bobby Peru, que le arranca la aceptación del abuso, ¿no? A mí me hizo pensar mucho a un autor que tuve el placer de leer gracias a Joaquín, mi compañero Carlado, que es un libro de Fernando González, donde él trabaja la posibilidad de reintroducir en el psicoanálisis lo efectivamente sucedido. Todos sabemos, y Žižek trabaja esto del cambio y la renuncia de la teoría de la seducción por parte de Freud, quedando excluido del discurso psicoanalítico y de la práctica del psicoanálisis la posibilidad de alojar en nuestra clínica lo efectivamente sucedido. Y creo que esto da cuenta, porque si bien este análisis es un recorte, y cuando uno recorta, pone el acento en algo, excluye determinados elementos, Otra vez, a mi modo de ver, queda excluido lo efectivamente sucedido de un abuso en la historia de la sujeto. Pero, para Fernando González, esto no debería quedar reducido tampoco a una teoría del adulto perverso, ni a la de la seducción ampliada, que es la de Laplanche, ni a un simbólico deshistorizado, que sería la posición de Lacan, según Fernando González. Y se propone que es por el sesgo de la genealogía en su dimensión sociopolítica que puede ser repensado el acontecimiento más allá y más acá del axioma y la disyuntiva multiplicados. Entonces, yo voy a retomar la cuestión de la decisión para terminar, ¿no? Haciendo alusión a esa mano que parece autónoma, o sea, el cuerpo de Laura Derba por un lado y lo que ella parece no querer va por el otro, ¿no? Hay una autora, Michelle Bertrand, francesa, que trabaja, rastrea todo lo que es la seducción, y se pregunta, ¿a través de qué caprichoso recorrido la seducción llegó a significar la atracción o la fascinación que un objeto o un ser llega a ejercer a tal punto que no se le puede resistir? ¿O hay que ver en este llamado que viene de la fuera una intrusión, una infracción que divide al hombre de él mismo? De hecho, la etimología de seducción alude a esta división, a este apartamiento del hombre de sí mismo. Entonces, yo pensaría que hay que tener como un cierto y extremo cuidado cuando uno hace análisis sobre todo de situaciones de abuso, de pensar que, bueno, que la mujer cuando dice no, dice sí, si una mano se abre da cuenta de la aceptación. Y pensarlo sin historizar y sin tener, por ejemplo, en cuenta las variables de lo que es el poder, la sujeción de género, y todo lo que sabemos que puede intervenir en hechos como este. Bueno, era todo lo que tenía para decir. Bueno, hay mucho más para poder decir.